descansará en mi pecho y tendrá vida eterna. Pues yo también soy padre, y por él, por su bien, para otorgarle vida. Me arranqué el corazón un pedazo de amor y lo puse en su pecho para mostrarle que aunque es duro ser padre, cuando extiendes tus brazos y perdonas, la recompensa es vida, gozo y amor eterno. Eso es todo por hoy, niños. Esto se tituló Fabricando un Padre. Esto es muy interesante. Saludo a todos mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanitas pequeñitos. Un beso y un abrazo. Esto fue Urantia para Niños. Siga escuchándonos en Radio Urantia. Sí, claro que sí. Homero Simpson, un saludo a todos mis queridos niños. Hasta luego, niños. Ya se terminó Urantia para Niños. Nos vemos en el próximo programa. Escúchenos a través de Radio Urantia, la luz de la revelación. ¿Quieres ser nuestros amigos? Síguenos en Facebook. Búscanos como Urantia para Niños. Un espacio para que los más pequeñitos comiencen a saber de la existencia del mundo espiritual. En las voces de personajes animados interpretados por Floyd Dylan Faerron Durán. Autores de los contenidos, la señora Jenny Vázquez y Martín Guzmán. Radio Urantia, la luz de la revelación. Los abuelitos son los papás de mis papitos. Los quieren como a sus hijitos, pero nos consienten más. Los abuelitos son los papás de mis papitos. Los quieren como a sus hijitos, pero nos consienten más. Quiero ir a visitar a mis queridos abuelos, porque ellos siempre tienen chocolates y caramelos. Los abuelitos son los papás de mis papitos. Los quieren como a sus hijitos, pero los consienten más. Mi abuelita siempre dice, eres igual a tu mamá. Y mi abuelita le contesta, te ves a mí cuando tenía su edad. Los abuelitos son los papás de mis papitos. Nos quieren como a sus hijitos, pero los consienten más. Y yo los quiero mucho, pero no por lo que me dan, sino por todo su cariño y su paciencia que no se acaba jamás. Los abuelitos son los papás de mis papitos. Nos quieren como a sus hijitos, pero nos consienten más. Los abuelitos, permiso, hermosos mis abuelitos. Adivinen por qué vine. Por los caramelos. No, abuelito, yo vine por el besito. ¡Qué piolín que soy! Pero dulce, ¿verdad? Los abuelitos son los papás de mis papitos. Nos quieren como a sus hijitos, pero las conscientes.